La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a vuestro programa de radio favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, edición 1711 del Universo Rosaventero en Onda Cero. Noche calentita la que estamos viviendo y va a ir a más en las próximas horas. No lo digo porque estemos a punto de conocer a la nueva Miss Mundo. Arranca el domingo llamado 23 de agosto, domingo en el que muchos despertarán anhelantes por saber cómo se desarrollará ese gran premio de Fórmula 1 que se celebra en Valencia, el mismo por el que los valencianos van a soltar, llamémosle invertir, 90 millones de euros. Huelga hablar de créditos bancarios, millonarios o subidas de sueldo a consejeros en tiempos de crisis. A decir verdad, lo que prima es seguir invirtiendo el esfuerzo necesario en cortar de raíz la actividad terrorista como se ha hecho esta semana. Algunos deberían tomar ejemplo de lo que está sucediendo en Nigeria. Entre tanto, otros terroristas atentan contra el medio ambiente. Ocurre en Grecia, donde se han declarado 100 incendios, nos lo contaban nuestros compañeros de los servicios informativos, 100 incendios en las últimas 24 horas. En nuestro país son 13 las comunidades en alerta ante el riesgo muy elevado de que se produzcan fuegos. Confiemos en que transcurra lo más plácidamente posible el día y ya sabéis, a hidratarse bien, a echarse crema protectora y a evitar salir a la calle a pleno sol. Sol que será uno de los protagonistas esta noche en La Rosa de los Vientos, junto al continente africano. Enseguida lo comprobáis porque comenzamos sin más dilación. Gema Esteban al frente de la parte técnica, en la redacción Arián Zargarán. Saludos de quien os habla, siempre presto y dispuesto, Martín Expósito. Una noche apasionante la que nos espera, así os lo digo, una noche que podemos resumiros en una doble ración de historia, mucha acción, misterio, cultura y medio ambiente. Si la semana pasada recordábamos la vida del mariscal de las tinieblas, como vino a denominar Juan Antonio Cebrián a Gilles de Gué, hoy el protagonista de nuestro monográfico será otro militar de rango similar. Personaje coetáneo del emperador de los franceses, también llegó a mariscal Michel Ney. Se le dio por muerto en tres ocasiones. También dijeron de él que fue el último soldado francés que pisó terreno ruso. Lo cierto es que Napoleón llegó a nombrarle príncipe de Moscú y el suelo que sí pisó fue el gallego, aunque más bien con poca fortuna. Todos los sucesos extraños y toda la verdad sobre su vida los descubrimos esta noche gracias a Carlos Canales, Jesús Callejo en el monográfico Zona Cero con Bruno Cardeñosa. Historia en el monográfico, historia en el pasaje, pero sobre todo mucha acción. Un pasaje de la historia épico el de hoy. Aníbal Barca, con 31 años, se sitúa al frente de las tropas de Cartago para enfrentarse directamente con Roma. El odio de una familia materializado en lanza de batalla por Aníbal, uno de los considerados mejores generales de la historia. Así pues, emoción asegurada esta noche en la segunda hora de programa, hora en la que se enfrentarán cuatro equipos, el azul, el rojo, el verde y el blanco. El encuentro se disputará en el Circo Máximo, siempre bajo la supervisión de nuestro Imperator Rosae, Ignacio Monzón. Esperemos que no haga como Teodosio, que tuvo que imponerse ante 30.000 espectadores exacerbados. Todo un episodio del fenómeno hincha en el mundo romano. Y hablando de fenómenos, en este caso fenómenos extraños, el que se encuentra esperando ya en nuestro fichero dedicado a expedientes del misterio. Bruno Cardeñosa nos presenta el caso de Miguel Fernández, peón agrícola que en 1976 dijo haber tenido un encuentro fuera de lo normal. Acabó en el Hospital San Lázaro en Sevilla, inconsciente y con quemaduras en diversas partes del cuerpo. Y el que viene quemado, pero por el solecito que está tomando este verano, es Arián Zargarán, que esta noche nos hablará de un sol muy especial. Se trata del NIF, el National Ignition Facility, un proyecto estadounidense similar a los europeos ITER e IPER, que pretenden crear gran cantidad de energía limpia, eso sí, emulando a una estrella. Y para estrellas, las que pasarán por nuestra agenda cultural esta noche, desde Bon Jovi hasta Annie Leibovitz, la fotógrafa más famosa del mundo. Habrá tiempo también para que nuestro experto en cómics, el más famoso del mundo, Raúl Shogun, nos descubra un top 10 de los cromos más raros que él se ha encontrado. Os encantará, ya veréis. También me encantó en su día, la película de la que hoy escuchamos la crítica elaborada por José Manuel Escribano. Recuperamos Slumdog Millionaire, la gran ganadora en la última edición de los Oscars. Y para Oscar, el que se merece todo el contenido, que ya está esperando ser emitido desde ya, 1:12 y hasta las 4 de la madrugada. Es tiempo para dejarnos llevar por cualquiera de los 32 rumbos de La Rosa de los Vientos. El primero sopla ya y suena a naturaleza. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Es una de las figuras más queridas por este programa. Juan Antonio le dedicó un bellísimo pasaje. Nació en San Francisco, en Estados Unidos, el 16 de enero de 1932. Tan solo 53 años más tarde, urdieron un fatídico complot para acabar con su vida, porque ella estaba intentando acabar con el negocio de quienes la asesinaron. Diane Fossey fue, en el siglo XX, un icono y una referencia en la investigación y en la conservación de la población de los gorilas, como lo fue en el siglo XX y lo sigue siendo en el XXI, Jane Goodall. Se llevaban únicamente 2 años de diferencia. En 1934 nació Jane, que en esa labor como primatóloga ha sabido encaminar sus esfuerzos no solo hacia la protección de los chimpancés, sino que ha comprendido perfectamente cómo reconstruyendo su hábitat, ayudando a quienes viven en él, se consigue recuperar a la población de primates. Esos primates que tanto admira y que tanto ha observado y sigue observando desde su instituto Jane Goodall, que fundó en el año 1977. Y precisamente con el director ejecutivo de este instituto en España, hablamos esta noche en La Rosa de los Vientos, Federico Bogdanovich. Muy buenas noches. Buenas noches, Martín. El propio lema del instituto Jane Goodall lo deja bien claro, ¿verdad? Instituto para la investigación de la vida salvaje, la conservación y la educación. Sí, exactamente, porque en esa frase recupera el espíritu de lo que fue la historia de Jane, precisamente, una joven que a los 26 años se sumergió sola en las selvas de Gombe, en Tanzania, para estudiar por primera vez la conducta de los chimpancés salvajes en un proyecto que iba a ser solamente de 6 meses y que aún hoy en día continúa desde 1960 y configura el estudio de campo más largo sobre una especie en estado salvaje. Labor reconocida hace unos años, en 2003, recibió el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. O sea que, bueno, poco a poco parece que también se va reconociendo esa labor de años. Sí, claro, la tarea de Jane ha sido fundamental para entender precisamente las poblaciones, la conducta de los chimpancés y a la vez poder mirarnos un poco al espejo de nuestros primos evolutivos. Cabe destacar que los chimpancés no son nuestros ancestros, sino que tenemos un ancestro en común con ellos, y la tarea que ha realizado nos permitió revolucionar la primatología y también mirarnos con un poquito más de humildad y aprender que la evolución es un árbol, no una pirámide donde nosotros estamos arriba de todo, y que sí que somos una especie muy singular, con mucho poder tanto para destruir un ecosistema como para poder conservarlo, y ese es el sentido que tiene la labor de Jane y sus oficinas en 27 países del mundo. Cuando uno ve que gente joven de 32 años, como es el caso de Rebeca Atencia, gallega de Serantes, pues dirige la reserva que tiene el instituto en Chimpounga, debe sentirse uno más que satisfecho, reconfortado, ¿verdad? Bueno, el santuario y centro de recuperación de chimpancés en Chimpounga, es República del Congo, está cumpliendo una labor fundamental, que es la de recibir las crías de chimpancés que quedan huérfanos cuando los cazadores o traficantes arrasan con grupos enteros de chimpancés. Cabe aclarar que una madre chimpancé jamás dejaría ir a su cría y defendería hasta la muerte, por lo cual, bueno, son asesinados los chimpancés adultos, se come su carne, se ahuma y se vende en los mercados, y las crías pues se revenden para mascotas o a veces llegan ilegalmente a Europa o a otros sitios como mascotas o animales de entretenimiento o para laboratorios también. En Chimpounga hay hoy en día más de 140 chimpancés. Hay 141, 6 mandriles, 4 monos cercopitecos, ¿verdad? Sí. Y se siguen recibiendo animales, pero está saturada prácticamente la capacidad de un centro que estaba pensado para 60 individuos y se siguen recibiendo, por lo cual hace falta siempre pues más colaboración, construir instalaciones, se está pensando en un proyecto de reintroducción, primero en una isla que hay en el río Kwilu y luego en la selva profunda de Congo, pero eso requiere investigación, requiere saber la carga que puede soportar un bosque, los recursos alimenticios, saber que no están los mismos problemas que hicieron que esos chimpancés terminaran en un mercado, como son cazadores y poblaciones humanas muy cercanas. Tú estás ahora mismo allí, en la República del Congo. Y ahora en este momento estoy en República del Congo, donde tenemos el santuario de chimpancés de rescate de Chimpunga, y donde Rebeca, Atencio y Fernando Turmo hacen una labor increíble que lo viera, estarían muy orgullosos realmente de todo lo que se están dejando aquí, están dando todo su esfuerzo, su vida por hacer realmente, marcar una diferencia con su trabajo. Proyectos en República del Congo, en Tanzania, en donde tenéis activo el programa Takare, que se lleva a cabo en 24 aldeas, en torno a ese parque nacional bellísimo de Gombe. Takare es un programa que apunta al desarrollo comunitario, porque entendemos la conservación en un sentido holístico, no la protección de una sola especie, sino la conservación de todo un ecosistema, empezando por la comunidad humana, porque la degradación de ese ecosistema afecta a la comunidad humana. Entonces, lo que hacemos es dar herramientas a las comunidades para poder evitar prácticas de deforestación que no le convienen a largo plazo. Entonces, se hacen, por ejemplo, planificación del uso de la tierra, reforestación, regeneración de bosques, plantas medicinales, cultivos sostenibles, talleres de planeamiento familiar, construcción de infraestructuras, escuelas, pozos de agua, becas para mujeres, educación, microcréditos, toda una batería de herramientas alternativas que permite que esa comunidad se desarrolle mucho más sosteniblemente y a la vez proteja los recursos ecológicos que tiene. Tanzania, en Senegal, en nuestro país, es otra de las iniciativas de las que me gustaría que nos hablaras esta noche. Y es esa de cuyo lema reza Movilízate por la selva. Es quizá una de las más interesantes. Primero, porque todos podemos contribuir. Segundo, porque el reciclaje supone una acción ecológica que cada vez se ejercita más en nuestro país. Tercero, por la contribución que se transformará en fondos de ayuda para el instituto. Y cuatro, por dar a conocer el verdadero trasfondo de muchos de los conflictos que actualmente se registran en África. La lucha por el coltan. ¿Qué es ese Movilízate por la selva? Movilízate es una campaña que ha creado el Instituto Jane Goodall aquí en España, aprovechando que este es el año del gorila, del cual Jane Goodall ha sido nombrada, bueno, madrina oficial del año, y está promoviendo también la sensibilización y la educación respecto a este tema. Y hemos lanzado esta campaña en virtud de una problemática que tiene que ver con nosotros, que relaciona directamente los ecosistemas de gorilas y chimpancés en República Democrática del Congo con el medio por el cual precisamente me estoy comunicando ahora, que es un teléfono móvil. ¿Y cuál es la relación entre un móvil y un gorila? Pues que nuestros móviles cuentan con un mineral que se llama coltan, que se extrae de diversos sitios, pero una de las principales fuentes, las reservas más grandes, están en África, el 80%. República Democrática del Congo. Claro, y pese a que es ilegal extraerlo ahí porque es una zona que está en guerra, precisamente está en guerra por la riqueza de recursos que hay en la zona limítrofe con Ruanda, con Uganda, vemos prácticamente todos los años los conflictos que hay ahí y hay más de 5 millones de muertos, millones de desplazados. En este momento tenemos una compañera trabajando en la zona, Laia Dotras, y hay una ONG española también, Coopera, que está haciendo un trabajo importante, pero no alcanza, tenemos que colaborar entre todos, y una de las cosas que podemos hacer es disminuir nuestra demanda de coltan, porque es precisamente esta presión la que está favoreciendo esos conflictos que provocan tantas víctimas y además deterioran esos ecosistemas. Es un compuesto, el coltan, fíjate, no está en el diccionario de la RAE, no es mineral propiamente dicho, es un compuesto de columbita, tantalita, de color gris oscuro metálico, que no está, como decimos, en el diccionario de la RAE, no está esa definición, pero que en concepto de explotación minera, un dato de 2006 muy llamativo que he encontrado buceando un poco en internet acerca de esa lucha por el coltan, Federico, $86,000 solo en 2006 en concepto de explotación minera. $86,000, que es una cifra verdaderamente ridícula, ¿verdad? Pues claro, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en España hay, según la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, unos 52 millones de líneas de móviles para una población de 46 millones, restemos todos los niños que no tienen móvil, pues da un promedio altísimo de móviles por ciudadano, y estamos hablando de líneas, no de móviles en realidad, porque hay no más el terminal, móviles. Eso es. Claro, hay móviles en desuso, que todo el mundo tiene en sus cajones y no sabe qué hacer, y la campaña Movilízate por la Selva, que la gente puede referirse ahí por precisamente por este nombre, movilizateporlaselva.org, precisamente intenta recuperar estos móviles. Los que están en funcionamiento se pueden reutilizar en otros países y evitar que se tengan que producir nuevos móviles y más demanda de coltán. Los que no están en funcionamiento se pueden reciclar sus componentes, se puede reutilizar componentes como coltán, oro y otros metales que figuran entre sus circuitos. Uh-huh. Se puede reciclar el plástico y los componentes tóxicos de la batería se pueden disponer adecuadamente. Y además, estos móviles producen unos ingresos que irán a los programas del Instituto Jane Goodall, que lleva a cabo precisamente en esas zonas de África Ecuatorial, como es República del Congo, uh-huh. precisamente para tratar de trabajar sobre las consecuencias de este fenómeno, de la caza furtiva, y también ayudando a los proyectos de desarrollo local. ¿Qué pasos debemos seguir para participar de este proyecto, para reciclar nuestros teléfonos móviles? Incluso, ¿cuál es el aliciente? Porque además ofrecéis la posibilidad de entrar a formar parte de un sorteo muy especial. Exactamente, Martín. Es una campaña muy interesante porque no implica el gasto de dinero por parte de la gente, sino un aporte con algo que ya probablemente tengan en casa o que tengan sus vecinos y familiares. Entonces, yendo a nuestra web, pueden bajar una pegatina prefranqueada, uh-huh. imprimiendo eso y pegándolo en el sobre con uno o más móviles, pueden enviarlo gratuitamente y a la vez participar de sorteos de apadrinamientos chimpamigos. Uh-huh. Llamamos así al programa de apadrinamiento de los chimpancés de Chimpunga, precisamente, a través del cual la gente recibe no solamente su certificado de apadrinamiento, sino informes a lo largo del año, el desarrollo de las actividades, lo que está pasando en el santuario, noticias sobre el chimpancé que escojan y otros más, para ver de primera mano esa información que rara vez puedan tener la posibilidad de tener y que es el día a día de la vida de los chimpancés. Uh-huh. Que están en Chimpunga. Es decir, nosotros entramos en movilizateporlaselva.org, descargamos la etiqueta, la pegamos al sobre, introducimos el móvil, lo recoge Phone Bank, ¿verdad? Es quien se encarga de recogerlos, de reciclarlos, y a partir de ahí, bueno, ¿quién sabe si puede llegar ese chimpa amigos? Claro, seguro. Esto se envía por correo, en cualquier oficina de correos o cualquier buzón, y además, si la persona, por ejemplo, nos ha pasado con clases en escuela o en empresas que renuevan flotas de móviles, si tienen 30 móviles o más, pueden pedir una recogida gratuita a domicilio al teléfono que está en la web y además ganan directamente el apadrinamiento Chimpamigos, lo cual es una muy buena idea para profesores, para alentar a sus alumnos a reciclar móviles, y a la vez tienen el material durante todo el año sobre estos chimpancés y pueden trabajar temas de biología, de conservación, por ejemplo, como aliciente. Uh-huh. Lo mencionabas hace un instante, 2009 es el año del gorila, una campaña educativa de conservación de 12 meses de duración, respaldada por Naciones Unidas y cuya patrocinadora oficial es Jane Goodall. Ya hemos pasado el Ecuador del año y me gustaría saber cuál sería un primer balance de objetivos conseguidos por conseguir. ¿Qué opinas, Federico? Pues esta es una campaña global, evidentemente los frutos de esta campaña se verán a más largo plazo porque es de sensibilización y educación, y tenemos que trabajar muy fuerte porque las cuatro especies de gorila están en peligro, unas más que otras. Imaginémonos los gorilas de montaña con los que trabajó Diane Fossey, aquellos famosos de gorilas en la niebla, uh-huh. pues quedan unos 700 individuos en los montes Virunga. Luego en el parque de Kahuzi-Biega, República Democrática del Congo, precisamente donde está el coltán, pues ahí que está la especie gorila Beringuey Graueri, y están precisamente, mi compañera allá en Congo me comunicaba ayer que se han tenido que retirar los ecoguardas por los conflictos, que están a 5 kilómetros ahí del centro y no hay un monitoreo exactamente de los gorilas del día a día. Por eso a veces es difícil evaluar la situación de las poblaciones cuando están estos conflictos. En otros casos han sido afectados por ébola en otras zonas de Congo. Y también, por ejemplo, tenemos el caso de los gorilas de Cross River, que están en la zona de Nigeria y de los cuales aparentemente quedarían solamente 300. O sea que estamos hablando de especies que están en punto de vulnerabilidad extrema. Hablas de conflictos y, por si faltara poco, la situación actual económica mundial para poder llevar a cabo proyectos afecta a instituciones como la de Jane Goodall. Sin dudas, porque todo lo que significa, por un lado, las colaboraciones oficiales, la cooperación internacional y también los donantes anónimos que indudablemente ayudan muchísimo a todos estos proyectos que se llevan en varios países de África, hoy en día se han recortado mucho y ha incidido notablemente en la capacidad que tenemos para atajar estos problemas. Por eso es que hemos creado esta campaña, para dar una herramienta más a la gente de poder colaborar, aunque no sea con dinero en efectivo, sino con los móviles, por ejemplo, y poder realmente entre todos poder tratar de conservar y de dar herramientas a las poblaciones locales, porque básicamente son proyectos que sirven al desarrollo local, no es dinero que va a los chimpancés, sino a los trabajadores de los centros, a los mercados locales, a todos la gente encargada de construir instalaciones, en fin, en zonas de Uganda, por ejemplo, se ha aprovechado para crear iniciativas de ecoturismo, lo mismo estamos haciendo en Senegal con el programa Ecoviajeros, desarrollar opciones económicas alternativas que pongan en valor los recursos naturales de los que ya disponen. Es que lo destacaba yo al comienzo, es lo importante quizá, ¿no? También la concienciación, porque de manera indirecta se está ayudando de esa manera a los chimpancés. Por supuesto, sí, hay mucho que podemos hacer y la biodiversidad debemos defenderla empezando por casa también, empezando por nuestros entornos, por nuestros hábitos. De hecho, también trabajamos en un programa de biodiversidad urbana en España, con un programa que se llama Biodiversidad. Biodiversidad. Sí, y que es precisamente de hacer ecosafaris en ciudades como Madrid, Barcelona, Lleida, poner un concurso de ecoiniciativas al alcance de escuelas y el público general para poder precisamente hacer algo ya por nuestro entorno, por conocerlo y así poder protegerlo también. Hablábamos de crisis para los primates que también se constata en el terreno político. Me refiero, Federico, al informe que probablemente se apruebe de aquí a final de año y que no acaba de prohibir los experimentos con simios. Claro, a nivel Unión Europea pues hay lobbies muy poderosos de industrias farmacéuticas que no quieren precisamente dejar de experimentar con determinados simios, si bien los grandes simios hoy en día en Europa no están siendo utilizados, pero tampoco quieren dejar que se prohíba del todo por si fuera necesario en el futuro utilizarlo. Nosotros en realidad estamos opuestos al uso, de hecho a la investigación invasiva, no solamente con grandes simios, con cualquier animal, digamos, capaz de sufrir, más hoy en día cuando se han desarrollado herramientas que permiten alternativas incluso más económicas a esto. Hay desde cultivo de bacterias, desde modelos computarizados, hay muchas alternativas antes que el sufrimiento animal. Además, muchas veces sufren pero millones y millones de individuos que nadie conoce. De hecho, en Cataluña, por ejemplo, hay una granja de cría de macacos que, como no está permitido en otros países europeos, pues se crían aquí y luego se venden a laboratorios de otros países europeos. En Estados Unidos todavía se experimenta con chimpancés, se les inocula hepatitis, virus del VIH, en fin. Y muchas veces estos experimentos en chimpancés, que son tan parecidos a nosotros pero a la vez diferentes, y lo que funciona en ellos no funciona exactamente en nosotros, entonces tampoco a largo plazo tiene sentido el experimento, y a veces cosas que no han funcionado en animales sí funcionan en seres humanos. La historia de la medicina nos revela muchos casos así donde precisamente todo este sufrimiento animal ha sido sin demasiado sentido. Es un tema que debemos debatir entre todos, sin duda. Es complejo, pero sí hace falta un poco de valentía y de tener en cuenta también el daño innecesario que estamos produciendo. Por aportar alguna noticia positiva antes de terminar, la otra cara de la moneda, la comentábamos en el Espacio Azul y Verde, en este programa, en abril, se trataba del hallazgo de una población que se aproximaba a los 2.000 orangutanes en una región de Borneo, prácticamente inaccesible, y que confiamos en que lo siga siendo, porque parece que una vez que llega el ser humano, comienza el final de estos ejemplares. Así que bueno, confiamos en mantener esa biodiversidad en una región especial como es Borneo. Muy difícil precisamente en Borneo. Hace un mes tuve la oportunidad de estar con Birute Gáldicas, que es la especialista en orangutanes, que junto a Jane Goodall y Diane Ford fueron consideradas las chicas de Leakey, ¿no? Del paleontropólogo Louis Leakey, quien las envió a una estudiar chimpancés, la otra gorilas, y a Viruté Gáldicas a Indonesia a ver, trabajar con orangutanes, y precisamente estuvimos viendo el gran grado de destrucción de sus hábitats debido a las plantaciones de aceite, de palmera aceitera precisamente, y es increíble la deforestación que está ocurriendo en la isla de Borneo. Los hábitats han quedado muy reducidos, están arrinconadas las poblaciones de orangutanes. Es muy probable que en 10 o 15 años tengamos muy, muy malas noticias de los pocos orangutanes que puedan quedar, que no sean viables esas poblaciones. Y a la vez nosotros estamos contribuyendo con la demanda de aceite precisamente de este tipo, de palmera. Estamos contribuyendo a esas plantaciones, a elevar el precio de esos productos y a la vez que sea mucho más rentable destruir esos hábitats para plantar palmeras y no protegerlos. Aceite de palmera, muebles hechos con madera procedente de África, madera ilegal. Bueno, y eso que el orangután dicen que es quien más se parece a nosotros, incluso más que el chimpancé, decían unos expertos de la Universidad de Pittsburgh hace bien poquito, analizando más o menos una estructura física, ¿no? Morfológicamente decían que nos parecíamos más al orangután, pero que pocas veces pensamos en ellos. Bueno, Federico, se nos acaba el tiempo. Pues, siempre surgen nuevas teorías, pero bueno, a nivel personal creo que no llevan la razón. A nivel morfológico hay adaptaciones convergentes por distintas razones, pero a nivel genético está claro que estamos mucho más cerca del chimpancé y del gorila que del orangután, y eso es una evidencia muy difícil de refutar. Nos hemos dejado algunos proyectos por mencionar, como Ecoviajeros, Mundo Escuela, pero a buen seguro que pronto encontramos de nuevo la ocasión para hablar de ellos. Ha sido un verdadero placer. Te deseamos grandes éxitos en el Congo y, lo dicho, contamos contigo en la nueva temporada para que alguna noche nos cuentes los progresos del instituto y celebremos una vez más este año del gorila que estamos viviendo. Pues muchas gracias a ti y a toda tu audiencia, y si quieren tener más información, por supuesto, pueden visitar la web del instituto, que es janegoodall.es, y allí podrán obtener toda la información necesaria sobre los proyectos que llevamos adelante. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y desde ya contad con nosotros para lo que necesitéis. Muchas gracias, Federico. Buenas noches. Buenas noches. Un reloj en la muñeca y en zapatos los pies, como todos los niños trajiste al nacer, y un camino altibajo que poder recorrer, cuesta abajo un trocito, cuesta arriba después, y aunque te haga calor, vete igual por el sol. La sombra está bien para los blandos de piel que les pique el sudor. El próximo 23 de septiembre cumplirá 66 años, 41 como profesional de la canción. De la canción en 14 idiomas. Y es que está en el libro Guinness de los récords por ser el artista que más discos ha vendido en diferentes idiomas en toda la historia. Más de 300 millones de discos. Otras cosas también, no habrá sitio a tu lado, que ya habrá una mujer. Hasta Saddam Hussein contaba con una cinta del madrileño. Madrileño que ha estado en Almonte, en Huelva, ha estado en Cap Roy, en Gerona, en dos ocasiones, y después en Castellón y el viernes en Valencia, donde puso punto y final a la etapa española de su gira internacional de conciertos, que continúa, creo que por Israel, el próximo mes de septiembre. Vete igual por el sol, que la sombra está bien para los blandos de piel que les pique el sudor. Hay que ver lo que dice Julio, ¿eh? Aunque te haga calor, vete igual por el sol, que la sombra está bien para los blandos de piel que les pique el sudor. En fin, tiempo para monográfico Zona Cero. Tres muertes, tres fechas en las que se le dio por muerto, tres traiciones, una de ellas al mismísimo Napoleón Bonaparte. Tiempo para el mariscal Ney. Bruno Cardeñosa, Carlos Canales, Jesús Callejo nos lo presentan a continuación. La Zona Cero.

5 minutos, 4 ya para llegar a las 2 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Tiempo para Azul y Verde, Arián, muy buenas noches. Buenas noches. Creo que tienes el NIF ya sobre la mesa y no se trata precisamente de tu documento nacional de identidad, ¿verdad? Pues no, esta vez hablamos de energía, de energía nuclear. Y es que es un debate muy intenso que rodea estos métodos de obtención de energía, por lo menos los vigentes a día de hoy. Más en nuestro país, con los recientes acontecimientos que sufrió la central nuclear de Garoña. Si me dejas un segundo comentar unos ligeros antecedentes, ya sabes que estas semanas atrás hemos estado viendo más o menos pues cómo se podría mejorar los tipos de fuentes, y yo creo que esta es una de las soluciones que se puede dar. Hasta ahora, las fuentes de energía de nucleares se basaban en la manipulación y la gestión de bombas nucleares. Se trata de un proceso complejo, costoso y altamente contaminante. Pero esto va a cambiar, porque la semana que viene un grupo de científicos californianos pues pone en funcionamiento un experimento por el que se podrá obtener mucha más energía de manera limpia y menos costosa. El proyecto recibe el nombre de National Ignition Facility, o NIF, en las siglas en inglés, o NIF, como bien has dicho tú. El proceso de obtención consiste en dirigir 192 haces de luz láser hacia una esfera de hidrógeno del tamaño de un guisante, o sea, tan pequeña como un guisante. En su interior se produce una pequeña explosión termonuclear que puede alcanzar los 100 millones de grados. Corresponde ni más ni menos que a la energía del núcleo de una estrella como la del Sol, por ejemplo. Nuestra estrella. En su interior la fuerza es tal que en la mini explosión interior se puede liberar una cantidad de energía tan poderosa como para alumbrar todo un país durante una fracción de segundo. Para la construcción se han invertido alrededor de 3.500 millones de dólares, un espacio superior a 3 campos de fútbol y 12 años de trabajo. Pero todo hace indicar que los costes pues superarán, bueno, al revés, serán superados, ¿no?, por el tiempo que trata el proyecto y por la facilidad que es a largo plazo este proyecto del que hablamos. Doce años llevan intentando poner en marcha este NIF, este National Ignition Facility, que además pues será, si no es ya, pues el sistema de láser que es 20 veces más potente que cualquier otro que exista en la Tierra, y creen que lograrán la primera ignición entre 2010-2012. Bueno, pues una gran idea, un gran proyecto puesto en marcha. La respuesta quizá estadounidense al proyecto, otro proyecto europeo del que hablábamos en la redacción, ¿verdad, Adrián? Sí. El ITER, en el que también colabora Estados Unidos, junto a China, Estados Unidos, India, Japón, Corea, Rusia. Un proyecto, el ITER, que finalmente va a estar ubicado en Cadarache, en Francia. Y bueno, pues nada, esperemos que consigan lo que quieren los científicos, es decir, generar más cantidad de energía que la invertida en el proceso, una energía limpia. Lo mejor de todo es que sabemos que la energía nuclear deja unos residuos altamente contaminantes, que no se sabe qué hacer con ellos, que hay que enterrarlos, hay que quemarlos, pero que realmente están ahí, ¿no?, en la Tierra, que es muy difícil desprenderse de ellos, a no ser que, bueno, muchas veces se han intentado hasta echar fuera de la Tierra. Y bueno, este tipo de energía o de fuente energética parece que va a solucionar este tipo de problemas. Desde luego, gran proyecto, el NIF. Las horarias se nos echan encima. Enseguida regresamos, tenemos una gran cantidad de contenidos esperándonos. Antes, María Villardón y Andrés Galisteo, nuestros compañeros de los servicios informativos, nos devuelven a la actualidad con las últimas noticias. Y vemos también cómo va ese partido Djokovic-Nadal.